En Inglaterra, a finales de los 80, se comenzó a gestar un género musical que aunaba estilos clásicos con nuevos emergentes. A esto se le denominó trip-hop. El minimalismo, la música electrónica, las bases rítmicas del hip-hop y house y la experimentación se fusionaban hasta el punto en el que ninguno de los géneros era posible. En los 90 aparecieron grupos que desarrollaron este nuevo género y lo llevaron a un nivel de experimentación superior a lo que se conocía hasta la fecha. Así nace Portishead, esto es NAMP de su primer proyecto de 1991. Y continuamos. Si queréis mandar alguna queja o sugerencia al programa, lo podéis hacer a través de nuestro correo electrónico elhidraulis@gmail.com. Hidraulis con H y la primera I griega. Con mucho gusto estaré a vuestra entera disposición. Cualquier cosa podrá tener cabida, desde consejos sobre grupos para el programa a quejas por aludidos. Seguimos y lo hacemos con la mejor música, no sin antes dedicar este programa a José, un gran oyente que es un seguidor fiel de este programa. Y un servidor, como amante de las frecuencias graves que es, no podía continuar el programa sin nombrar al gran Marcus Miller con esta espectacular versión del clásico de los Beatles, Come Together. Es cierto, Marcus Miller lleva un recorrido musical que va más allá de los 90 e incluso de los 80. Pero bueno, me he visto necesario nombrarlo, ya que ha servido tanto de influencia como llave para abrir caminos a músicos que a día de hoy están más que consagrados. En el panorama español también tenemos grandes artistas y sobre todo grandes desconocidos, como son los bajistas. Es el caso de Pepe Bao. Conocido por ser el bajista del sevillano grupo Funquillo y que ha colaborado tanto con Medina Zara como con Obuso Barón Rojo, nos deleita ahora con su primer trabajo en solitario, Navegando por un mar de olivos. En la anterior temporada cerrábamos el programa con una reflexión sobre qué es la música, ese concepto tan sumamente abstracto, cargado de innumerables opiniones, como lo es toda manifestación artística. La incógnita sigue aún sin resolverse y supongo que así seguirá. De todos modos, desde el Hidráulis intentaremos darle sentido a esta pregunta. ¡Acción!